Ley General de Sociedades, Título 3, Fundadores, Artículo 70, Fundadores. En la Constitución simultánea son fundadores aquellos que otorguen la escritura pública de Constitución y suscriban todas las acciones. En la Constitución, por oferta a terceros, son fundadores quienes suscriben el programa de fundación. También son fundadores las personas por cuya cuenta se hubiesen actuado en la forma indicada en este artículo. Artículo 71. Responsabilidad de los fundadores. En la etapa previa a la Constitución, los fundadores que actúan a nombre de la sociedad o a nombre propio, pero en interés y por cuenta de esta, son solidariamente responsables frente a aquellos con quienes hayan contratado. Los fundadores quedan liberados de dicha responsabilidad desde que las obligaciones asumidas son ratificadas por la sociedad dentro del plazo señalado en el artículo 7. A falta de pronunciamiento de la sociedad dentro del citado plazo, se presume que los actos y contratos celebrados por los fundadores han sido ratificados. Adicionalmente, los fundadores son solidariamente responsables frente a la sociedad, a los demás socios y a terceros. 1. Por la suscripción integral del capital y por el desembolso del aporte mínimo exigido para la Constitución. 2. Por la existencia de los aportes no dinerarios, conforme a su naturaleza, características y valor de aportación consignados con el informe de valorización correspondiente. Y 3. Por la veracidad de las comunicaciones hechas por ellos al público para la constitución de la sociedad. Artículo 72. Beneficios de los fundadores. Independientemente de su calidad de accionistas, los fundadores pueden reservarse derechos especiales de diverso contenido económico, los que deben constar en el estatuto. Cuando se trate de participación en las utilidades o de cualquier derecho sobre estas, los beneficios no pueden exceder en conjunto de la décima parte de la utilidad distribuible anual que aparezca de los estados financieros de los primeros 5 años, en un periodo máximo de 10 años, contados a partir del ejercicio siguiente a la constitución de la sociedad. Artículo 73. Caducidad de la responsabilidad de los fundadores. La responsabilidad de los fundadores caduca a los 2 años contados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad en el registro, de la denegatoria definitiva de ella o del aviso en que comunican a los suscriptores la extinción del proceso de constitución de la sociedad. Título 4. Aportes y adquisiciones onerosas. Artículo 74. Objeto del aporte. En la sociedad anónima solo pueden ser objeto de aporte los bienes o derechos susceptibles de valoración económica. Artículo 75. Prestaciones accesorias. El pacto social puede contener prestaciones accesorias con carácter obligatorio para todos o algunos accionistas distintas de sus aportes, determinándose su contenido, duración, modalidad, retribución y sanción por incumplimiento, y pueden ser a favor de la sociedad, de otras accionistas o de terceros. Estas prestaciones no pueden integrar el capital. Por acuerdo de la Junta General, pueden crearse también dichas prestaciones accesorias con el consentimiento del accionista o de los accionistas que deben prestarlas. Las modificaciones de las prestaciones accesorias y de los derechos que éstas otorguen solo podrán acordarse por unanimidad o por acuerdo de la Junta General cuando el accionista o accionistas que se obligaron a la prestación manifiesten su conformidad en forma expresa. Artículo 76. Revisión del valor de los aportes no dinerarios. Dentro del plazo de 60 días contados desde la constitución de la sociedad o del pago del aumento del capital, el directorio está obligado a revisar la valorización de los aportes no dinerarios. Para adoptar acuerdo se requiere mayoría de los directores. Vencido el plazo anterior y dentro de los 30 días siguientes, cualquier accionista podrá solicitar que se compruebe judicialmente por el proceso abreviado la valorización mediante operación pericial y deberá constituir garantía suficiente para sufragar los gastos del peritaje. Hasta que la revisión se realice por el directorio y transcurra el plazo para su comprobación, no se emitirán las acciones que correspondan a las aportaciones en materia de la revisión. Si se demuestra que el valor de los bienes aportados es inferior en 20% o más a la cifra en que se recibió el aporte, el socio aportante deberá optar entre la anulación de las acciones equivalentes a la diferencia, su separación del pacto social o el pago en dinero de la diferencia. En cualquiera de los 2 primeros casos, la sociedad reduce su capital en la proporción correspondiente si en el plazo de 30 días las acciones no fueren suscritas nuevamente y pagadas en dinero. Artículo 77. Adquisiciones onerosas. Las adquisiciones a título oneroso de bienes cuyo importe exceda del 10% del capital pagado, realizadas por la sociedad dentro de los primeros 6 meses desde su constitución, deben ser previamente aprobadas por la Junta General, con informe del directorio. Al convocarse a la Junta, debe ponerse a disposición de los accionistas el informe del directorio. No es de aplicación lo dispuesto en este artículo a las adquisiciones de bienes cuyo tráfico es propio del objeto social, ni las que se realicen en rueda de bolsa. Artículo 78. Pago de los dividendos pasivos. El accionista debe cubrir la parte no pagada de sus acciones en la forma y plazo previstos por el pacto social, o en su defecto por el acuerdo de la Junta General. Si no lo hiciere, incurre en mora sin necesidad de intimación. Artículo 79. Efectos de la mora. El accionista moroso no puede ejercer el derecho de voto respecto de las acciones cuyo dividendo pasivo no haya cancelado en la forma y plazo a que se refiere el artículo anterior. Dichas acciones no son computables para formar el quórum de la Junta General ni para establecer la mayoría en las votaciones. Tampoco tendrá derecho respecto de dichas acciones a ejercer el derecho de su suscripción preferente de nuevas acciones ni de adquirir obligaciones convertibles en acciones. Los dividendos que corresponden al accionista moroso por la parte pagada de sus acciones, así como los de sus acciones íntegramente pagadas, se aplican obligatoriamente por la sociedad a amortizar los dividendos pasivos, previo pago de los gastos e intereses moratorios. Cuando el dividendo se pague en especie o en acciones de propia emisión, la sociedad venderá estas por el proceso de remate en ejecución forzada que establece el Código Procesal Civil y a aplicar el producto de la venta a los fines que señala el párrafo anterior. Artículo 80. Cobranza de los dividendos pasivos. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cuando el accionista se encuentre en mora, la sociedad puede, según los casos y atendiendo a la naturaleza del aporte no efectuado, demandar judicialmente el cumplimiento de la obligación en el proceso ejecutivo o proceder a la enajenación de las acciones del socio moroso por cuenta y riesgo de este. En ambos casos, la sociedad cobra en su beneficio los gastos, intereses moratorios y los daños y perjuicios causados por la mora. Cuando haya de procederse a la venta de acciones, la enajenación se verifica por medio de sociedad agente de bolsa y lleva consigo la sustitución del título originario por un duplicado. Cuando la venta no pudiera efectuarse parcial o totalmente por falta de comprador, las acciones no vendidas son anuladas, con la consiguiente reducción del capital, y quedan en beneficio de la sociedad las cantidades percibidas por ella a cuenta de estas acciones, sin perjuicio del resarcimiento por los mayores daños causados a la sociedad. Artículo 81. Responsabilidad por pago de dividendos pasivos. El cesionario de la acción no pagada íntegramente responde solidariamente frente a la sociedad en todos los excedentes que lo proceden por el pago de la parte no pagada. La responsabilidad de cada cedente caduca a los 3 años, contados desde la fecha de la respectiva transferencia. Sección tercera. Acciones. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 82. Definición de acción. Las acciones representan partes alicuotas del capital. Todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, con la excepción prevista en el artículo 164 y las demás contempladas en la presente ley. Artículo 83. Creación de acciones. Las acciones se crean en el pacto social o posteriormente por acuerdo de la Junta General. Es nula la creación de acciones que concedan el derecho a recibir un rendimiento sin que existan utilidades distribuibles. Puede concederse a determinadas acciones el derecho a un rendimiento máximo, mínimo o fijo, acumulable o no, siempre sujeto a la existencia de utilidades distribuibles. Artículo 84. Emisión de acciones. Las acciones solo se emiten una vez que han sido suscritas y pagadas en por lo menos el 25% de su valor nominal, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. En la emisión de acciones, en el caso de aportes en especie, se estará a lo dispuesto en el artículo 76. Los derechos que corresponden a las acciones emitidas son independientes de si ellas se encuentran representadas por certificados provisionales o definitivos, anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma permitida por la ley. Artículo 85. Del importe a pagarse por las acciones. El importe a pagarse por las acciones se establece en la escritura pública de constitución o por la Junta General que acuerde el aumento de capital. La suma que se obtenga en la colocación de acciones sobre su valor nominal es una prima de capital. Los términos, condiciones del pago de la prima y la aplicación de la misma están sujetos a la que establezca la ley, la escritura pública de constitución o el acuerdo de la Junta General. Si el valor de colocación de la acción es inferior a su valor nominal, la diferencia se refleja como pérdida de colocación. Las acciones colocadas por monto inferior a su valor nominal se consideran para todo efecto íntegramente pagadas a su valor nominal cuando se cancela su valor de colocación. Artículo 86. Obligaciones adicionales al pago de la acción. En el pacto social o en el acuerdo de aumento de capital puede establecerse que los suscriptores de una parte o de todas las acciones asuman determinadas obligaciones a favor de otros accionistas, de la sociedad o de terceros, adicionales a la de pagar su valor, sea nominal o de colocación. Estas obligaciones adicionales podrán ser dinerarias o no, y deberán recaer sobre todas las acciones de la sociedad o sobre todas las acciones de una determinada clase. Las obligaciones adicionales deben constar en los certificados, anotaciones en cuenta o cualquier otra forma de representación de tales acciones. Artículo 87. Emisión de certificados de acciones. Es nula la emisión de certificados de acciones y la enajenación de estas antes de la inscripción registral de la sociedad o del aumento de capital correspondiente, por excepción, siempre que se haya cumplido con lo dispuesto en el primer y en el segundo párrafos del artículo 84 y el estatuto lo permita, puede emitirse certificados provisionales de acciones con la expresa indicación de que se encuentra pendiente la inscripción de la sociedad y que en caso de transferencia, el cesionario responde solidariamente con todos los cedentes que lo proceden por las obligaciones que pudiera tener en su calidad de accionista y conforme a ley. El titular original de los certificados frente a la sociedad, otros accionistas o terceros. En los casos de constitución o aumento de capital por oferta a terceros, los certificados a que se refiere el artículo 59 podrán transferirse libremente sujetos a las reglas que regulan la cesión de derechos. Artículo 88. Clases de acciones. Pueden existir diversas clases de acciones. La diferencia puede consistir en los derechos que corresponden a sus titulares, en las obligaciones a su cargo o en ambas cosas a la vez. Todas las acciones de una clase gozarán de los mismos derechos y tendrán a su cargo las mismas obligaciones. La creación de clases de acciones puede darse en el pacto social o por acuerdo de la Junta General. La eliminación de cualquier clase de acciones y la modificación de los derechos u obligaciones de las acciones de cualquier clase se acuerda con los requisitos exigidos para la modificación del estatuto, sin perjuicio de requerirse la aprobación previa por Junta Especial de los titulares de acciones de la clase que se elimine o cuyos derechos u obligaciones se modifiquen. Cuando la eliminación de la clase de acciones o la modificación de los términos y condiciones con las que fueron creadas implique la modificación o eliminación de las obligaciones que sus titulares pudieran haber asumido frente a la sociedad, a los otros accionistas o a terceros, se requerirá de la aprobación de quienes se vean afectados con la eliminación de la clase de acciones o con la variación de las obligaciones a su cargo. El estatuto puede establecer supuestos para la conversión de acciones de una clase en acciones de otra, sin que se requiera de acuerdo de la Junta General, ni de juntas especiales, ni de la modificación del estatuto. Solo será necesaria la modificación del estatuto si como consecuencia de ello desaparece una clase de acciones. Artículo 89. Individualidad de la acción. Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de acciones deben designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responden solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones deriven de la calidad de accionistas. La designación se efectuará mediante carta con firma legalizada notarialmente, suscrita por copropietarios que representen más del 50% de los derechos y acciones sobre las acciones en copropiedad.